Graham Rushell, el señor Graham Rushell y su gran amigo de toda la vida. Graham Rushell y Rushell Hiscock, el dúo Air Supply. Perfecta esta canción para comenzar esta última hora. Gracias por escucharnos. Víctor Hugo también nos escucha con Gabriel Jaime. Ahí está Ricardo Arangui, Felipe Quirama, Luis Fernando, Marcela Gil. Por ahí también nos escucha Luz Daisy López a través de arroba la FM Medellín, amigos. ¿Qué tal si nos vamos con cuatro canciones bien especiales? Esta vez les traemos a todos la música de un gran grupo llamado Night Ranger. Este Night Ranger fue bastante, bastante famoso. De esos grupos que cada canción que sacaban era un hit total en los Estados Unidos. Le estoy hablando de una canción muy bonita. Vamos a recordar algo llamado Sentimental Street, la calle sentimental. Algo de Who Will Stand Con The Reason. Y con Tina Turner invitaremos su What's Love Got To Do With It. Mientras tanto, una canción que nos pidieron ahorita con Ed Sheeran. Aquí está desde el milenio, ex número uno, no solo en Estados Unidos, sino en varios países. Esto lo llamaron Perfect y así lo tocamos en tus baladas americanas. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Life in me, siempre. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all.

Seguimos con baladas americanas de la FM siempre. Ani Cárdenas en la producción. Soy el Clásico Herrera. Para ustedes disfrutando de cada una de estas canciones mágicas. Ahí está, por ejemplo, Liz López, quien nos da un like bien especial. Vivian Andrea, clásico. Hace tanto rato no escucho una canción de Falco llamada Gine. Vamos a intentarlo, linda. Lucy Varela, muchas gracias. Lucy Bays por escribirnos. Diego Espina, Tere Vélez, por ahí está Juliet Hernández, Pablo Yepes, Claudia Morales, Andrés Toro, Paula Orrego. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si nos vamos esta vez con cuatro estupendas canciones, amigos? Lady Gaga se inventó una canción muy especial y la hizo con Bradley Cooper. Los dos no solamente hicieron la canción, sino que también estuvieron actuando en dicha película. Sí, señor. Busca una estrella. Vamos a con esa estupenda película y una canción muy especial llamada Shallow. Antes de Shallow, vendremos con Barry Manilow y su Rhythm and Wave. Woman, la música de John Lennon y ese homenaje a la mujer. Y Duff Flipper, de su álbum Hysteria. Aquí está con Love Bites. El amor pica. En la estupenda noche, noche especial del martes con baladas americanas. Yeah. Estas son las baladas americanas. Más grandes baladas en una gran noche. La FM. Always there.

Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Clásico Herrera, Annie Cárdenas estuvo en la producción. Quiero también saludar a esta hora a William Restrepo, que nos saluda, quiere recordar cualquier canción de Bon Jovi. Jader Mauricio, Jader nos escucha y está con su familia. Dice que todo el programa ha sido único y le encantaría seguirlo disfrutando por mucho tiempo. Por aquí está también nuestro amigo Clau Loaiza, por aquí está también Germán Darío Cardona, en fin. Mucha gente que nos escucha y nos escribe en arroba la FM Medellín. Soy el Clásico Herrera. No solamente quiero desearte una feliz noche, también quiero que te cuides para que cuide a los demás. Sabemos el momento en el cual estamos atravesando. Sabemos de esta pandemia. Sabemos que nos tenemos que cuidar y más en estos días que son de alto riesgo. No nos confiemos para nada si estamos muy jóvenes o si estamos muy adultos. Esto puede llegar en cualquier momento de la vida. Por eso, amigos, bendiciones para todos, para sus familias. Disfruten bastante la FM. Y qué mejor cerrar con Falco y su Genie que ha sido programada. George Michael viene con One More Try y Bon Jovi de su álbum Sleepy When Wet. Y una canción que nos dice precisamente que nunca se debe decir adiós. Never say goodbye. Aquí está Bon Jovi en la FM. Mil gracias. Mañana, más baladas americanas. Hasta pronto, amigos. Domingo a miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. Hey, aquí están tus baladas americanas. La FM. Hold the line.